Lugares de poder, la sección con Juan Ignacio Cuesta. Fray, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. ¿Qué mejor lugar para visitar hoy? Indiscutiblemente el más importante del mundo cristiano, por lo menos en estos días. Hablamos de la localidad de Belén, 30.000 habitantes, 9 kilómetros al sur de Jerusalén, en plena Cisjordania, en el pleno meollo de la problemática política del lugar, pero con una tradición y una historia verdaderamente espeluznante. Un lugar, desde luego, mágico y repleto de poder. Indudablemente, nada más ni nada menos que allí se gestó precisamente esta fiesta que estamos viviendo en estos momentos, porque como todo el mundo sabe y dos evangelios nos han contado, allí es a donde se fue a nacer Jesucristo, ni nada más ni nada menos, y parece ser que lo hizo en un portal, aunque este extremo no está todavía muy claro. Desde luego que las investigaciones y los estudiosos han puesto bien en duda que Belén, por lo menos la localidad en sí, sea el lugar exacto del nacimiento, pero poco importa, porque ya la tradición decía que ese debería ser el punto en donde naciera el Mesías. Bueno, no importa mucho dónde naciera, pero el hecho es que nació en algún sitio y bueno, la tradición nos dice que fue en Belén y bueno, vamos a admitirlo, aunque las dudas de los expertos no están tanto en el lugar como en la época del año. Evidentemente no fue en esta época del año porque, según dice el evangelista, se apareció un ángel a unos pastores que estaban en el campo. En esta época del año allí hacía un frío terrorífico como para que los pastores estén en el campo. Además, ha contado de otras tradiciones, como por ejemplo la famosa de los Reyes Magos, tan querida por nosotros y tan cristiana, que luego se ha complementado con la tradición de San Nicolás o Santa Claus, que viene más bien de los países sajones, pero bueno, que ambas se complementan. Además, si tuviéramos que buscar algunos lugares emblemáticos, allí se produjeron las escenas que luego han sido reproducidas y sobre los que ahora hablamos, esos belenes vivientes que intentan reproducir la escena del momento del nacimiento, pero si tenemos que elegir un entorno o un lugar para visitar, y que es el que visitan hoy por hoy los turistas en Cisjordania, en esta localidad fundamentalmente cristiana, en donde además los movimientos políticos relacionados con el mundo palestino han estado protagonizados por cristianos, porque allí está la Basílica de la Natividad, que es uno de los lugares más emblemáticos del cristianismo a nivel mundial. Efectivamente, que fue fundada nada más que nada menos que con que es el que le dio carta de naturaleza al cristianismo como religión del imperio. Y eso fue ya hace muchísimo tiempo. Luego Justiniano hizo una restauración en el siglo VI y luego los cristianos, los cruzados, la conquistaron en el año 1099, aunque luego, poco después, fue recuperada por los musulmanes y ha sufrido otros avatares militar-políticos, como por ejemplo la invasión desde Jordania en pleno siglo XX, ¿no? Pero claro, del Belén primitivo nos queda muy poquito, muy poquito, muy poquito. Pero no pocas personas, Juan Ignacio, y en no pocos lugares podemos encontrar una representación prácticamente idéntica como debieron ser los hechos, y de eso se encargan en ocasiones cientos de actores que protagonizan estos belenes vivientes, de los cuales en España además podemos presumir muy especialmente. Efectivamente, porque el que inaugura la tradición de los belenes vivientes la empezó nada más ni nada menos que San Francisco de Asís, que es el primero que se le ocurrió utilizar personas y animales para recrear la escena. Y se hizo muy popular en Italia, tanto que Carlos III, cuando fue rey de Nápoles, la trajo a España, y a partir de ese momento en España se desarrolló precisamente toda la tradición belenística mucho más que en cualquier otro lugar del mundo. Y precisamente esa tradición ha llevado a que se hagan dramatizaciones diversas en muchos puntos de la geografía española en la que se presenta el misterio de Belén. Y podemos recorrer algunos de estos lugares. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño recorrido por varios de los puntos de la península en donde encontramos esos belenes, como decía anteriormente, en casos con cientos de actores en escena, como el que encontramos en Báscara, en Girona. En Báscara, en Girona, efectivamente, tenemos un Belén que tiene cerca de 300 actores en escena. Este es un pueblo que está en Girona y Figueres, y en la antigua carretera de Francia, en la región del Alto Alpurdán. El Belén va desde el antiguo castillo de los obispos a la Torre de la Presión, pasando por la Plaza Mayor y la iglesia de San Ezcle y el río Fluvià y las cuevas que hay allí, y es verdaderamente importante. Vamos un poquito más al sur y nos encontramos con Torres del Fals, Fonollosa, Barcelona, que es el pesebre viviente del Vallès. En la comarca del Vallès, hace 28 años que se representa este Belén, que empieza con la Anunciación, y además incluye la huida a Egipto, que es uno de los episodios más menos conocidos y más enigmáticos de la vida del fundador del cristianismo. Y luego además se acompaña pues gastronómicamente con la degustación de algo que llaman el pan tostado, que es una cosa con ajo, aceite y longaniza. Además, en este Belén, como dices, incluyendo ese episodio que tanto y tanto ha dado que hablar, sobre qué tipo de formación pudo recibir especialmente el entonces el niño, después ya algo mayor, Jesús de Nazaret, porque se ha asociado muchísimo esa filosofía que después plasmó en su vida pública Jesús, se ha asociado mucho a algunas de las tradiciones y algunos de los mitos que estaban presentes en el Antiguo Egipto. Hombre, no, hoy día ya sabemos, incluso lo ha reconocido la Iglesia oficial, que el cristianismo bebe sus fuentes en Egipto. No olvidemos que una de las comunidades más importantes del cristianismo primitivo es la comunidad copta, que se desarrolló precisamente en Egipto y que dura hasta nuestros días, y además que son los transmisores de un tipo de liturgia que nos lleva de alguna manera al pasado porque está intacta desde entonces. Es algo importante, sí. Y además, si seguimos en este recorrido a través de Cataluña, encontramos todavía alguno de estos belenes vivientes, como el que está y el que se representa en Sant Joan de la Plana. Sí, en Lleida, es el Belén de los Oficios Olvidados. Se hace desde principios de los años 80 y además, como la ciudad es totalmente medieval, pues la verdad es que le da un pintoresquismo absoluto. Tenemos otros, ya saliéndonos de la comunidad catalana, en Navarra, en La Rioja, en Valladolid, algunos tan llamativos, tan extraordinariamente llamativos, como el que encontramos en Alcanadre, en la provincia riojana, en la comunidad riojana. Efectivamente, en La Rioja está el viviente de Alcanadre, que se suma a otros cercanos como Navarrete, Cenicero o Arnedo. Se realizan unas cuevas que están cerca de un pozo a 500 metros del pueblo. Y bueno, pues tenemos varios belenes vivientes, como por ejemplo el de las Corderadas en Castroponce de Valladolid, la Ronda de Calderos en Candaleda en Ávila, que además tiene que ver mucho con la matanza, pero quizá uno de los más vistosos de todos es el que se hace en la localidad madrileña de Buitrago, donde en un entorno también totalmente medieval se representa el misterio del nacimiento de Cristo, y se juntan allí 200 actores que realizan 39 escenas, más los técnicos que acompañan, las hogueras, en fin, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Se dirigen hacia la Virgen del Castillo, que tiene una de las iglesias mejor restauradas de toda la Comunidad de Madrid, en un estilo neo-bizantino que la verdad es digna de visitarse. Además, siguiendo en la propia comunidad madrileña, en donde encontramos esta representación en Buitrago de Lozoya, en plena sierra madrileña, si seguimos en la sierra, pero nos desviamos un poquito tan solo hacia el oeste, nos encontramos con el Escorial. También allí hay representaciones de belenes vivientes protagonizados por actores. Sí, bien, está el del Escorial de Abajo, que es bastante conocido, y luego el más espectacular, que este no es con actores vivos, es con figuras de tamaño natural, que ocupa prácticamente todo el núcleo de San Lorenzo, muy cerquita del monasterio, y la verdad es que también llama muchísimo la atención, porque suele estar allí pues prácticamente hasta el Día de Reyes, y es bueno, como muy festivo visitar en esas condiciones el pueblo, que ya es de bonito de por sí, claro. Para alguien que bebe en las tradiciones, que bebe en los mitos, que los documenta, como es tu caso, ¿qué opinión te merecen estos belenes? ¿Quizás representan mucho más fielmente el espíritu original de la Navidad y de la celebración y del recordatorio de lo que ocurrió en aquella localidad de Cisjordania? ¿Quizá los representan mucho mejor que los actuales que encontramos dentro de los domicilios? Bueno, esa tradición del Belén viviente tiene sus raíces en algo muchísimo más antiguo, que eran las que se hacían en el mundo clásico, tanto griegos como romanos como etruscos, de los misterios mitológicos. No es nada nuevo. La verdad es que recuperamos así, digamos, un poco de la memoria de la humanidad, y esta vez referida al hecho concreto de Jesucristo. Pero existió en el pasado este tipo de representaciones referidas a otros elementos, como por ejemplo un homónimo cercano a Jesucristo, que es el mito de Osiris, Horus. Es algo que es lógico también. El hombre inventó la dramaturgia en una edad muy temprana y la utilizó como parte de la liturgia de sus ceremonias religiosas del corte que fuese. Y hablando de dramaturgia, ¿no te parece realmente llamativo que el séptimo arte, el cine fundamentalmente, haya, respecto a la figura de Jesús, haya reconstruido muchos sus últimos días y películas sobre la muerte de Jesús? Hay decenas y decenas de ellas, algunas de una extraordinaria factura, y sin embargo hay un vacío absoluto sobre el momento del nacimiento que tan bello sería de exponer. Bueno, está poco representado y quizá una de las representaciones más conocidas de todas está escrita en clave satírica, que es la que aparece en la vida de Brian, donde los reyes se equivocan de Jesucristo y se van a otro, y entonces vuelven a llevar los regalos. La verdad es que, de todo el respeto que tienen al fenómeno religioso, es una cosa bastante graciosa y merece la pena verse, sí. Y si tenemos que hacer algo en el momento de despedirnos, Juan Ignacio, a tan poquitas horas de que se celebre la Nochebuena, ¿qué mejor hacerlo que con un villancico en un idioma muy original, en concreto este villancico, en una fecha en la cual no pueden faltar este tipo de cánticos? Bueno, es tradicional que en la Rosa de los Vientos, en esta noche o en las cercanías de la Nochebuena, cantemos el villancico más hermoso y más conocido de toda la historia y el más cantado, que se escribió en alemán porque lo escribió Joseph Mohr y fue ayudado para hacer la música por Franz Xaver Gruber el 25 de diciembre del año 1818. Primero empezamos en alemán y luego lo seguimos en castellano, ¿de acuerdo? Te escuchamos, Juan Ignacio. Ahí voy. Stille Nacht, heilige Nacht, alles Wort heilsam macht, nur das traute heilige Paar, hol der Gnaden. Juan Ignacio, de parte de todo el equipo, un abrazo extraordinario. Te estamos aplaudiendo todos en estos momentos y deseando que pases una extraordinaria semana y una extraordinaria Navidad. Un placer, Juan Ignacio. Muchas gracias y una feliz Navidad para todos vosotros y para todos quienes nos escuchan, que nos dan sentido.